una matrona abre la puerta del prostíbulo y se encuentra con un elegante caballero de mediana edad. ¿Puedo ayudarlo? Quiero ver a Natalia. Natalia es nuestra dama más cara. ¿Y? Mire, yo debo ver a Natalia. Cuando aparece la tal Natalia, le explica al caballero que ella cobra 3.000 euros por la visita. Sin pestañear, el hombre mete la mano en el bolsillo y le entrega 30 billetes de 100 euros. Ella tiene fuego. Ese fuego que domina. Fuego. Ambos entran en una de las habitaciones y al cabo de una hora, el tipo sale silbando. La noche siguiente, el mismo caballero aparece nuevamente pidiendo ver a Natalia. Natalia replica que es raro repetir dos noches seguidas y que si va a pedir descuento, que ya se puede largar. Nuevamente el hombre echa a mano de sus billetes y le entrega otros 30 de 100. Como el día anterior, en compañía de Natalia, entra en una de las habitaciones durante una hora y luego se va. Cuando aparece la tercera noche consecutiva, nadie puede creerlo. Nuevamente le entrega a Natalia 3.000 euros y desaparecen durante una hora. Al salir, Natalia le dice al tipo: Nadie había usado mis servicios tres noches consecutivas. ¿De dónde es usted? De Cáceres. ¿En serio? ¿Tengo familia en esa ciudad? Lo sé. Tu padre falleció y yo soy el abogado de tus hermanas. Ellas me pidieron que te entregara tu parte de la herencia. 9.000 euros. Buenas noches. Ha sido un placer. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti.